Santana, queremos hacerle una invitación a la comunidad. Estoy con Emanuel Sánchez, soy el actual Mr. Somos 2016, y pues quiero invitarlos más que nada a que nos acompañen este 21 de octubre en el Rose Center Theater de la ciudad de Westminster. Es en el 14140 All American Way, Westminster, California. La entrada es totalmente gratis y las puertas se abrirán a las 6 de la tarde. Y pues es una invitación cordial para que todos ustedes nos acompañen. Comunidad heterosexual, comunidad LGBTQ, activistas, reyes, reinas, promotores de diferentes clubs, de diferentes organizaciones, a que nos acompañen y a que conozcan al próximo líder de la comunidad LGBTQ. Estamos ansiosos y estamos trabajando durante 2 meses con 11 participantes, 11 candidatos al título, y estamos obviamente seguros de que el próximo ganador será el máximo líder de la comunidad LGBTQ latina aquí en Orange County. Y pues básicamente estamos representando la organización ASF, que es AIDS Foundation Services, aquí en la ciudad de Irvine. Nosotros nos somos una organización sin fines de lucro donde nos dedicamos a prevenir el VIH. Nuestra misión principal es prevenir el VIH, a darle conocimiento a las personas, educarnos, repartir condones, ofrecer pruebas de VIH. En realidad es una labor muy larga durante todo el año. Entonces, el trabajo del Mr. Somos es básicamente coordinar y ser el líder que trabaja en pro de la comunidad LGBTQ aquí en Orange County. Solamente el poder solamente está aquí en Orange County, es el único lugar donde nosotros podemos ejercer nuestro poder. Y pues estamos trabajando con diferentes cosas. Este año no me tocó trabajar con ningún tipo de ley que se pudiera aprobar, pero en años anteriores los Mr. Somos estuvieron luchando por la legalización del matrimonio equitativo, estuvieron trabajando por luchar y conseguir mejores derechos para la comunidad transgénero. Así que pues este año no me tocó trabajar con eso, sin embargo yo creo que esta experiencia me ha dejado las bases principales para yo seguir trabajando en pro de mi comunidad, porque como lo dije hace tiempo, esto fue un sueño de vida hecho realidad. Yo participé en 2 ocasiones hasta lograr conseguir el título, y pues ha sido una de las grandes experiencias que me llevo a lo largo de mi vida, y estoy completamente orgulloso y afortunado de haber representado a esta organización que se ha dedicado por más de 20 años a hacer algo bueno en pro de nuestra comunidad. Si quieres repetir otra vez la dirección para que nuestra comunidad vaya a este evento. Claro. Es en el 14140 All American Way en la ciudad de Westminster, California. Las puertas las abrimos a las 6 de la tarde. Este es totalmente gratis. Esta es una invitación cordial para que todos nos acompañen. Estaremos ahí pues repartiéndoles condones. Hay una votación en línea para los participantes. También les quiero recordar esto. Esta votación es para elegir al Mr. Simpatía. Así que ahí en nuestras redes sociales, en nuestra página de Somos OC en Facebook, pueden encontrar los links donde pueden regalarle un voto a su candidato favorito. De hecho, son 2 candidatos favoritos los que tú puedes elegir este año. Y pues ustedes van a poder votar para elegir al Mr. Simpatía. Y la final se definirá el 21 de octubre. Estamos ansiosos ya porque llegue. Estamos a menos de una semana más o menos. Y así que pues ahí los esperamos a todos ustedes. Así que muchas gracias. Y pues una vez más, mi nombre es Emanuel Sánchez y yo soy el actual Mr. Somos 2016. Muchas gracias. Gracias. Más me da si soy distinta a ellos. No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me crié.